decías disfrutar al criticar, cosas sin comprender, como a mis amantes. Tú te creías muy segura y muy perfecta, alguien que nunca pecó, pero yo sabía que no. Y de tanto reprochar, nunca tuviste tiempo pensar en que la vida cambia cada instante. Oh, sí, lo siento, al final todo salió. No eres el único en mentir, no eres el único en sufrir. Oh, sí, lo siento, no fui con sinceridad. El primero entre tú y yo en despertar con otros. Tragaras todas tus palabras, pero fuiste tú quien se encargó de hacer lo propio. Al tener necesidad de confesar lo obvio, es que nadie es como tú creías ser. Al final tuve razón. No eres el único en mentir, no eres el único en sufrir. Oh, sí, lo siento, al final todo cambió. Eres más infiel que yo en mis peores tiempos. Ahora engañas a tu esposo con un hombre como yo, alguien que es muy repugnante y mentiroso sin razón. Oh, sí, la vida no es perfecta, no, no, no. Nunca juzgues sin saber, nunca juzgues sin probar.